Llevo mucho. Hay rankings de todo. Mejor jugador, mejor canción, mejor película. Pero hay uno que importa más. El ranking del ¿dónde comemos hoy? Y ahí, lo más pancho siempre está primero. Panchos completos con musa y panceta, hamburguesas caseras, chivitos abundantes, pizzas calientes, bauru completos, nuggets crocantes y fritas doradas. Lo más pancho. Avenida Luis Valle Berres, 1445. De martes a domingo, de 20 a 0 horas. Para pedir delivery a toda la ciudad sin mínimo de compra, ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más. Y pedí por WhatsApp al 098-963-954. Lo más pancho. Número 1 en ganas.